Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Y ya está en comunicación con nosotros nuestra querida corresponsala. ¿Se dice corresponsala, Moni? Le digamos. Nuestra compañera querida Verónica Hellman, que desde San Javier nos acerca cada 15 días su corresponsalía desde allá, desde las tierras del sur de San Javier. ¿Cómo andás, Verito? ¿Nos escuchás bien? Hola, les escucho bien, perfectamente. Espectacular. Muy contenta de estar de vuelta al aire de Radio El Grito. Se hacen largos los 15 días, ¿eh? Sí, sí, sí. Vos sabés que acá, en cuanto quieras hacer la frecuencia semanal, tenés las puertas abiertas. Y cuando quieras venir, también a conducir. Vamos a encontrar la forma. Bueno, de una, Verito. Contanos un poquito. Bueno, estuvimos charlando ya la vez pasada y sobre la movida radiofónica que se está gestando por allá por el sur. Está re bueno saber un poquito lo que está pasando a nivel radiofónico. Hablaste ahí de la radio de San Javier. Y bueno, hoy creo que traes también otra novedad de algo que se gestó en pandemia y que está muy bueno compartirlo. Sí, efectivamente. Seguimos con la corresponsalía radiofónica, en este caso es de Más al Sur, o sea, su producción fue de Más al Sur, pero su difusión fue en varias radios del Valle y creo que de otros lados también, y se trata de un programa que realizaron unes niñes que viven en la Chacra Sur como un diario de pandemia. El programa se llamaba Coronavichus, y eso, lo iban haciendo día 1, día 345, digamos así. Y bueno, yo como oyente de ese programa, lo escuchaba desde FM Sierra, que la escuchamos con bastante buen alcance por aquí, me encantaba, así que los estuve rastreando. No sé si ya escuchamos algo o les parece que vayamos al audio para saber cómo arrancó este programa. Escuchemos el primer programa. Dale, escuchemos el primer audio fragmentito que trajiste para compartir. Y después les cuento un poco más. Dale. Coronavichus día entrevista. ¿Qué digo? Dijimos que nos íbamos a presentar. Ah, sí. Hola, soy Salvia Arcelevi y tengo 5 años. Hola, soy Cristal Arcelevi y tengo 8 años. Hola, soy Almendra Arcelevi y tengo 9 años y yo soy mi hermanita en el programa. Hola, yo soy Lucero y tengo 12 años y yo represento el personaje de mi hermano en el programa Coronavichus. Y ahora vamos a responder a una entrevista. El programa para nosotros surgió cuando producción, o sea, Pablo, nos preguntó si queríamos hacer un programa. Y nosotros le dijimos que sí, que queríamos, entonces ahí comenzamos a hacer el programa. Y al respecto de hacerlo, primero comenzamos como escribiendo las cosas, pero después nos cansamos, o sea, no lo escribimos más, y como lo que hacíamos era pensarlo antes de hablar, y después grabábamos todo, poniéndonos de acuerdo. Qué bueno eso de pensarlo antes de hablar, ¿no? A veces hacemos todo lo contrario. Qué bueno, Verito. Qué lindo. ¿Nos estás escuchando? Hola. ¿Nos estás escuchando? Sí, les estoy escuchando. Bien. Bueno, ahí yo como no escucho desde aquí el audio, ¿escuchamos un fragmento del primer programa? Sí, donde se presentaban ellos, decían qué personajes Ah, eso es, esa es la entrevista. Claro. Perfecto. Ahí escuchamos entonces cómo se presentaban y cómo surgió el programa. Ajá. Perfectamente. Bien. Después hay otro de los audios que dice que es el primer programa, pero lo podemos pasar al final. Ajá. Ahora les cuento cómo llegué a saber quiénes eran, porque en el programa, justamente, como decían ahí en la entrevista, hacían el papel de el hermanito, la hermanita. Sí, sí. No decían sus nombres, no decían dónde estaban y pedían que si alguien les mandaba colaboraciones, tampoco diga sus nombres, ¿no? Como preservar eso de quiénes son. Ajá. También jugaban mucho con lo que se podía y no se podía hacer durante la pandemia. Entonces por ahí a veces decían, ayer no fuimos a un cumpleaños y no comimos torta. Bueno, era, la verdad es que como tenían esa onda que les acaban de escuchar en su entrevista, captaron muy bien los códigos radiales. Y bueno, como lo que yo hice fue comunicarme con Pablo de FM Sierras para preguntarle a él, y me dijo que justamente son las niñas que viven con él. Ajá. Claro. Así que le está propuse mamando que la radio día y noche. Lo nombran a Pablo, por eso me tomo el atrevimiento de nombrarlo yo también. Les propusimos si querían contar un poco de la experiencia. Son como cuatro, ahí les escucharon, como cuatro hermanites. Uh-huh. Y Pablo lo que hizo fue tomar el lugar de producción y editar los programas. A mí me pareció genial la propuesta. Ahí les preguntamos también, van a escuchar que en la entrevista retoman un poco las preguntas. Le preguntamos qué repercusiones tuvo y cómo se fue la participación de personas, digamos, en el programa. Ahí, si quieren, escuchamos lo que cuentan acerca de esas repercusiones. Dale, el audio 2, entonces, que mandaste. Audio número 2. Ahí va. A mí me gustaba más o menos escucharme en la radio. A mí me parecía a veces que mi voz estaba medio feo, pero después me gustaba. Bueno, esto no tiene nada que ver. Y cuando estaba un día que estábamos grabando el programa, mi hermana Almendra estaba comiendo pipa de clac, clac, clac, clac, clac, clac. A mí no me gustaba nada escucharme. Y bueno, no sé, como que yo no quería escucharme. A mí sí me gusta un poquito escucharme, pero no me gustaba hacerlo. Tuvo las repercusiones, o sea, que nuestros abuelos, nuestros primos, o sea, mis abuelos le mandaban a otras personas el programa y preguntan, ¿cuándo van a hacer el programa? ¿Que no llega a los coronavirus? ¿Ya no lo siguen haciendo todos los días? Porque primero lo hicimos como 20 días todos los días y después empezamos a hacer una vez por semana. Mi abuelo le vende bolsas a un señor y le manda el coronavirus. Y entonces el señor que le compra bolsas dice, ¿cuándo me van a mandar el coronavirus? ¿Cuándo? Y nuestros abuelos nos dicen, decimos, es que hoy hacemos una cada vez una semana y una semana, sí, una semana, cada semana. Y nosotros le decimos, y ellos se olvidan que le decimos eso, entonces siempre nos preguntan. También por acá, por donde vivimos, nos decían cómo están, qué lindo fue el programa. Y también a veces pedíamos la participación de personas. A nosotros nos gusta que participen gente, pero cuando nos mandan muchas cosas. Y bueno, eso, a mí me gusta que participara la gente y me parecía divertido, bastante divertido. Y me gustaba, como ya dije. A nosotros nos mandaban unos nenes, nietos de un amigo de producción, y también nos mandaba una prima, y teníamos de nuestra primita nos mandaba un montón de audios, y después nos mandaron los hijos del hermano de Pablo, nos mandaron un cuento. Para mí no, o sea, de un lado, por una parte había muchos y por otra parte habían pocos participaciones. Para mí las participaciones a veces eran muchas y nos sobraban y usaban para la semana siguiente, pero a veces me parecía muy poquita y muy flojita. No pasa nada. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué? Vamos a hablar con la grilla acá, con la comisión grilla, a ver si podemos transmitir coronavirus en grito, ¿eh? No, las evaluaciones que hacen. Sí, ellos. Por favor. La verdad que cuando escuché la entrevista dije, creo que solo quiero dedicarme a entrevistar niñes. Porque es muy muy lindo escucharles y a mí de verdad que era muy fan como oyente del programa. Me pareció una iniciativa muy genial y bueno, me hizo reflexionar, como que es una reflexión recurrente para quienes hacemos radio comunitaria sobre todo, la participación en general de niños en la radio, ¿no? Como qué lugar les damos a las voces de nuestros peques. Y a los oídos, ¿no? También. En nuestra programación. A los oídos de los peques, que por ahí puedan empezar a escuchar radio desde pequeños y puedan sentirse incluidas, ¿no? Integradas y generar una radio que pueda también brindar un contenido que ellos puedan estar escuchando y acompañando. Exacto, exacto. Así que como queda esa siempre como desafío de que es construir una radio donde como nuestros niños y niñas, niñas sean, estén totalmente incluidos, que es construir un mundo. Exacto. ¿No? Que no haya cosas que no son para ellos de alguna manera. Tal cual, tal cual. O que no haya tanta esa restricción de esto es para niñas y esto no. Como obviamente que después hay contenidos y materiales que son para ciertos momentos de la vida. Claro. Pero no tan adultocentristas sería. Así que les pregunté también a este grupo de coronavichus qué opinaban, cómo veían la participación en general de las niñas en la radio, qué lugar les parece que tenía o qué lugar les parece que tendría que tener. Así que ahí en el audio 3 nos responden. Participación de los niños en la radio está bueno, que también que participen, y aparte de nuestro programa conocemos ahora pensando conocemos uno solo que participan, que son los cuentos del viento, y estaría bueno que no sé que hagan radio. Para mí estaría bueno que los niños, todos los niños del barrio, se junten en la radio y hagan un programa contando tipo cuentos como los cuentos del viento. Está bueno, pero que se junten, que sean niños, y a veces, si deciden entre todos que participe un adulto, que participe un adulto, pero si no, no. Tipo hacer Axio todos los niños del mundo a la radio, ahora todos a hacer radio. ¿Pero quién lo va a escuchar si todos los niños del mundo están en la radio? Los papás, los abuelos, tipo, no todos los niños del mundo, sino todos los niños de Cordobora. Para mí, todos deberían participar en un programa porque los grandes fueron niños, así que... ¡Chao! Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad que unos campeones, unas campeonas totales, niñes, ahí ya con todo el código radial y muy divertido, quiero escuchar más. ¿Viste? Y esto de la entrevista colectiva, como que yo les propuse la entrevista y decidieron hacerla de un modo colectivo que fue genial. Realmente hice algunos cambios en la edición para que fuera más fácil de escuchar al aire, pero casi nada lo edité. Bueno, y otra reflexión que surgía es justamente el contexto de este programa, de como qué genial poder hacer radio como una actividad de pandemia, ¿no? Como ya lo venimos pensando y hablando, el lugar fundamental de la radio en nuestra comunicación popular siempre, y ahora en el marco de la pandemia también se ha vuelto súper importante, y qué importante que niñas que no estaban pudiendo ir a la escuela, más allá de que hubieran ido a la escuela, también esta es una actividad en la que despliegan un saber, una creatividad, un crecimiento que Bueno, surge la pregunta, ¿cómo puede ser que no lo estemos haciendo mucho más? De una. Anima, contagia y bueno, ahí Cuentos del Viento justamente va a ser parte de la grilla 2021 de Radio El Grito este año. Y bueno, ojalá que Coronavichus se siga haciendo, ¿no? ¿Sabés algo de si se va a seguir haciendo, si van a retomar, con qué frecuencia, por dónde se va a transmitir? Bueno, lo que ahí como contaban en la primera parte, que al principio lo hacían diario, después lo hicieron semanal, cuando terminó la pandemia lo dejaron de hacer, y este año lo que me contaba Pablo es que estuvieron conversando de volver a hacer algo. Hola. Haciendo pequeños radialistas. Como comentaban también ahí, hay otro programa que pasa en la Radio de las Chacras, que es los Cuentos del Viento, que lo hace Lucila y Cristóbal, que también tienen una biblioteca móvil, donde hay una participación bastante protagónica también de niñas, de sus hijas y de otros niñas, que también es muy bueno. Vamos a también traerlo en alguna corresponsalía. De una, y va a estar seguramente replicándose acá en Radio El Grito ese programa también. Lo tenemos pensado para la grilla de este año. Así que, Berito, quedó un audio ahí que es el audio cero. No sé si querés que lo pongamos o el si audio ya está cero. Sí. Nos podemos ir escuchando eso. Es simplemente un fragmento del primer programa para que, como nos dé ganas de seguir escuchándoles. Creo que fue el más corto porque era ese fragmento y y una canción, así que solo escuchamos ese fragmento y que la audiencia se quede con ganas hasta que anunciemos Coronavichus en la programación del Grito. Qué bien, Berito Gelman, Vero Gelman desde San Javier con una nueva corresponsalía. Muchas gracias, Vero, y hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo, un saludo para ustedes y para toda la gente que nos escucha. Coronavichus día 1. Ayer mi hermana estaba corriendo en culos por la sequía. Mi mamá la retaba, le decía: anda a ponerte las sandalias. Y también le dijo: toma el propóleo. A mi hermana hoy le colgaron los mocos hasta la panza. No es que los mocos sean tan largos, sino es que mi hermana es muy cortita. Mi mamá le limpia los mocos con la mano y nos da por abrazarnos toda pegoteada así. Y bueno, nosotros no estamos preocupados por la cuarentena porque tenemos dulce de membrillo y jalea. Pero por si acaso, decidimos comenzar un programa de radio. Say what? Me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me, o